Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo también en simultáneo por NDR la 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Muy buenas noches allí en la 690 Julio Pardo. Hoy no tenemos a Natacha, lo tenemos a Fernando Tevele operando técnicamente. Natacha está en una actividad que, bueno, había ya dicho que no podía concurrir hoy, pero siempre está Fernando en los controles presto para suplantarlo. Y bueno, aquí en... Me estoy sacando, porque hace mucho calor. Te estás desnudando, Luis. Me estoy sacando mi camperita que estaba levantando temperatura ya. Bueno, acá en el estudio Víctor Basterra con Rosaura Barleta, ya la escucharon ahí diciendo que me estaba sacando la campera, me estaba desnudando. ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, Luis? Bien, bien, bien. Vamos hoy a tener un programita. Ayer hubo una marcha, la cuarta marcha del Gatillo Fácil. Contra el Gatillo Fácil. Vamos a entrevistar sí. a una mamá. Sí, a Emilia Vasallo, que es la mamá de Pali Alcorta, no es la primera vez que sale aquí en la radio. Para que, bueno, es una de las organizadoras de la marcha, además, para que, bueno, nos cuente cómo sucedió. Fue una marcha bastante multitudinaria y cuantitativamente mayor que las anteriores, así que. Sí, lo transmitimos ayer por Facebook en directo. Fernando estuvo transmitiendo por el Facebook de La Retaguardia toda la marcha desde que salieron de Congreso, ¿no? Sí, salieron de Congreso. Sí, yo pasé un ratito que fui a acompañar y dejar a Norita Cortiñas, que estaba ahí, al final habló, pero yo me tuve que venir rápido para el programa con Cristina Varela, Oídos Mortales, así que no me pude quedar. Y hay paro en la línea 60 de colectivos nuevamente. Sí, hoy es el segundo, bueno, mañana va a ser el tercer día de paro y entre otros reclamos gremiales que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con la frecuencia de las líneas y con, bueno, una serie de cuestiones que ya nos contará el delegado. Vamos a ver si los trabajadores están denunciando un despido injustificado, así que... Es recurrente lo de la 60. Sí, la 60 la verdad es que tiene, por un lado, una comisión gremial interna que tiene un nivel de organización y de reclamo bastante importante, y por otro lado una patronal que por supuesto a eso responde con persecución y también no es casual que justamente a ellos lo sigan pegando, ¿no? No es de las comisiones internas de línea de colectivo afines a la UTA, a la burocracia de la UTA, ¿no? A Fernández y compañía. Que hablando de la UTA, vos sabés que estaba previsto para mañana un paro de 2 o 3 horas en subterráneo de Buenos Aires. Y, bueno, cosa insólita, después de todos estos meses donde vienen reclamando los trabajadores del sindicato de Metrodelegados, ¿no? Que no, el gobierno ni Metrovías le daba bolilla y ellos venían haciendo levantar molinetes y paros por turnos de una hora en algunos horarios. Y, casualidad, ahora iban a hacer un paro mañana y Metrovía y el gobierno de la ciudad los convocó a negociar a los Metrodelegados. O sea, levantaron el paro, por lo menos lo suspendieron, para ver. Pero digo, lo increíble es que, acordate que hace unos meses, la Corte Suprema de Justicia había ratificado el desconocimiento de la organización sindical de los trabajadores del subte. Claro. Avalando que la UTA fuera la única que participaba en paritarias también para los trabajadores del subte. Bueno, y eso fue lo que hizo que el gobierno los ninguneara, no diera bola. Parece que se asustaron los muchachos y lo convocaron. O sea que es un... Después veremos qué pasa, pero es una... Es un primer reconocimiento importante de que... se sienten a negociar como tales, ¿no? Como sindicato. Sí. Bueno, y hablando de sindicato, el sábado hubo asamblea general en el gremio del CIPREVA, en el Sindicato de Trabajo de Prensa, estuve allí, estuvimos con nuestro compañero que se fue, con Carlos Morquio, que tengo una idea, después vamos a pasar unos audios, dos o tres audios de algunas intervenciones de compañeros y mi intervención dentro de lo que fue el planteo para los medios alternativos, comunitarios, del registro de medios vecinales que nos veían cacheteando hace meses, así que después si hay tiempo los vamos a escuchar. Y si tenemos más tiempo, cosa medio difícil en este programa como siempre, tenemos algunas noticias de la Ciudad de Buenos Aires que son importantes. ¿Sabés qué? Ayer en el Hospital Gutiérrez, mientras estaban operando un nene de 4 años, se cayó un pedazo de cielo raso en el quirófano. Está en la foto, nos la mandaron. Justo estábamos transmitiendo nosotros ayer el programa, cerrando el programa con Cristina, y una amiga de ella que trabaja en el Fernández le avisa y le manda la foto de lo que había pasado hacía minutos. Uh-huh. Y tenemos, bueno, aparte del incendio del CESAC 14, también hay deficiencia en el CESAC 12, pero después lo vamos a charlar. Bueno, hacemos un separador y vamos a la primera entrevista que tenemos ya. Perfecto. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas y Rosaura, ya tenemos la primera entrevista. Sí, estamos comunicados con Emilia Vasallo. Ella es ya hace años una militante contra la represión estatal, es la mamá de Pali Alcorta, estuvo ayer en la movilización, en la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil y bueno, queríamos tener su voz aquí en otras voces, otras propuestas. Emilia, Rosaura y Luis, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo evaluás hoy el día después de esta movilización? ¿Cómo salió? ¿Cómo la viste con respecto a las anteriores también? Bueno, evalúo, la verdad que todas las madres muy contentas, todos los compañeros también que pusieron todo el aporte, digamos, a que esta marcha pueda realizarse, venimos, como le dije antes, laburando 3 meses antes, con el tema de poder conseguir las cosas, sonido, hicimos rifas, varias cosas, la verdad que nos rompimos bastante para que esa marcha haya salido como salió. Obviamente que hay un montón de cosas para mejorar, fue una marcha larga, también el tema de que cuando hablan los familiares se hace largo, pero la verdad que lo que destaca a la marcha y lo que es propio nuestro es poder hablar, ¿no? Y poder contar y expresar qué es lo que nos pasó, poder decir necesito que tal día empiece mi juicio y me acompañen, es lo que se dio. Me emociona porque todas esas madres que estábamos ahí, todas habíamos sufrido la pérdida de algún, eran madres, hermanos, familiares propios nuestros, en mi casa estaba toda mi familia, estaba el papá de Pablo, estaban todos mis hijos, estaban todos mis nietos, amigos de Pablo, amigos de la familia, y como en mi caso hubo otras familias también que eran un montón, y en otras eran los compañeros, que muchos no tienen el acompañamiento de su familia, pero se vieron acompañados por nuestras familias. Me decía una compañera, Emi, yo no tengo mi familia que me acompañe así, pero la tuya me hizo sentir que también estaban al lado mío, y la verdad que todas esas cosas que uno resalta y uno saca de eso, es lo que nos sirve para que el año que viene podamos que la marcha sea mejor, de lo que fue esta. Este año hubo más cantidad de gente, se sumaron otras organizaciones, otras que el año pasado vinieron y este año no vinieron, y bueno, viste, la cosa es así, uno convoca, uno pretende que las organizaciones los acompañen, hay muchas organizaciones que te acompañan desde por el costado, pero bueno, yo creo que año a año, con la difusión y con la con el compromiso, ¿no?, que uno va adquiriendo a través de la lucha, las organizaciones que levantan la bandera del gatillo fácil, porque todas las organizaciones que dicen levantar la bandera del gatillo fácil, verdaderamente cuando hay que levantarla en una movilización como la que fue la de ayer, no lo hace. Pero más allá de eso, no quería dejar de decirlo, porque lo que me destaca y lo que siempre digo es que soy directa y sincera, ¿no? Sí, claro. Así lo soy en la vida cotidiana. Más allá de eso, yo creo que un salto muy importante para nosotros, no solamente por la cantidad de familiares, porque esto fue a través de la difusión también, gracias a los compañeros periodistas, a los medios alternativos, a los compañeros periodistas, fotógrafos que se sumaron a la campaña de Yo Marcho, que hicieron, se juntaron entre varios colectivos y armaron ellos mismos el poder de difundir la marcha a través nuestro, ¿no? Conseguir entrevistas de radio, conseguir entrevistas en los medios de comunicación, como conseguimos poder tener una entrevista al aire muy pequeña, pero en fin, en la TV pública. Eso para nosotros es importante. Antes nadie hablaba del gatillo fácil. Ayer mismo vino C5N a cubrir, y la verdad que después, hoy viendo la nota, de lo que nosotras mismas decíamos, porque en ese momento decir lo que te sale del corazón, ¿no? En esa adrenalina, en esa necesidad de gritar todo lo que tenés guardado y que lo gritamos siempre, pero creo que en los 27 se expresa más todos, ¿no? Hay compañeros familiares que algunos solamente vienen a la marcha el 27 y a otras actividades muy por arriba porque les cuesta un montón, porque viven su dolor de otra manera. Esto es un proceso, es largo, muchos a veces no lo pueden terminar de hacer o no lo hacen, pero nosotros los acompañamos y estamos al lado de ellos, porque ellos no pueden hacer el proceso, y bueno, la voz de su hijo será escuchada a través nuestro, la foto de su hijo será difundida a través nuestro. Como decimos nosotros, no luchamos por uno, luchamos por todos, y ahí se vio ayer reflejado en la marcha nacional que las voces de los pibes a través nuestro estuvieron todas ahí, y su madre pudo hablar por su hijo. Hay muchas que no pudieron hablar porque se hizo muy largo. También eso, bueno, es una parte que hay que ver, de buscarle la manera de que puedan hablar. Muchas se fueron porque hay compañeras que vienen de muy lejos y tenían que volver a sus hogares. Pero cuando nosotros decimos más de los 5.500 pies asesinados, decimos todos. Y bueno, nada, esperar que esto pueda seguir creciendo. Lamentablemente sabemos que el gatillo fácil va a seguir existiendo, y lo digo siempre, mientras vivamos en una sociedad dividida en clases, va a ser así, donde haya explotadores y explotados, donde desde el poder político, el poder judicial y el poder policial manejen todo este sistema de corrupto, de impunidad, el gatillo fácil va a seguir existiendo, las injusticias van a seguir existiendo, las causas nuestras las tenemos que seguir peleando, como fue hoy fueron a hacer una presentación en el TOC 5 de San Justo por la causa de Nelson Aguirre, donde se le ocurrió de la defensa al Negro Suárez, con total a decreto puro de ellos, del TOC 5, que lo sacaron de la causa. La sentencia no estaba firme, el Negro no pudo ser el defensor de Nelson Aguirre. Sí fue Rosario Fernández, otra compañera de la gremial, pero ya cuando empezó el juicio ya estaba establecido de que Nelson Aguirre iba a quedar preso. Le dieron 7 años y 4 meses a un pibe por una pelea de barrio, de gente de pobre contra pobres, porque eso es la realidad. Lo que buscan también es eso, poner en guerra a la gente, a los pobres, contra los pobres, que somos los que sufrimos todo esto. Hoy fue Nora Cortiñas y otros compañeros a pedir una audiencia con el juez, y le dijeron que no tenía ninguna validez, o vieron lo que es la presencia de Norita, y le dijeron que lo dejen por escrito y nada más. La verdad que sabemos que esto sucede, pero esto fue, la verdad que para mí, terrorífico. Emilia, vos hablabas sobre la dificultad de muchos familiares o las distintas formas de transitar lo que es el proceso después de la muerte de un familiar, que en la mayoría de los casos es un hijo, porque la mayoría son mujeres, mamás que están detrás de estas causas. Y me surge preguntarte cómo construyeron una organización tan sólida, ¿no? Personas que cargan tanto dolor y que bueno, seguramente, obviamente tienen diferencias. Nosotros hacia afuera esas diferencias no se ven tanto y es lógico y está bien que así sea, pero quiero decir, seguramente ponerse de acuerdo es una tarea muy compleja. Tener constancia para organizar una actividad así es una tarea muy compleja, porque uno se imagina que un militante a secas, que por ahí no tiene ninguna causa en particular que lo haya golpeado, se encuentra con una energía, con un entusiasmo que a un familiar le cuesta el doble, el triple. ¿Cómo ves en perspectiva cómo arrancaron ese pequeño grupito y cómo ves hoy a ese grupo que organiza esta movilización y que seguramente en poco tiempo va a estar fortalecido para organizar muchas más actividades durante el año? Sí, te cuento que nosotras nos organizamos todo el año de distintas maneras. Muchas mamás pertenecen a organizaciones, otras no, otras son militantes. Todas somos militantes antirrepresivas, algunas pertenecemos a una organización, algunas no. Uh-huh. Otras acompañamos los procesos, a veces el dolor es el mismo, los procesos son distintos. Uh-huh. En mi caso particular, yo creo que el tener, el poder uno formarse es importante. El poder conocer, el poder acceder a saber cuáles son nuestros derechos, no solamente en lo judicial hablo, sino en todo sentido. Obviamente que uno empieza en esto no por lo judicial, porque uno cuando empieza la lucha lo único que quiere es justicia, digamos. Uh-huh. Quiere que el que asesinó a su hijo vaya preso, o se muera en la cárcel, o le deseas lo peor de lo peor, no le vas a desear lo mejor a alguien que te quitó lo más preciado que tenés. Pero uno va transformando y va aprendiendo de... Yo le decía hoy, hablábamos ayer con Moni, le decía a Moni que uno toma... Moni me decía, yo de vos aprendo todos los días. Le digo, yo de vos también aprendo todos los días. Porque a mí, muchas de las mujeres que son luchadoras me marcaron el camino, pero otras mujeres que no se ven y que no salen, y que no están porque verdaderamente no pueden, o porque no es que sus limitaciones o sus capacidades intelectuales no se lo permiten. Tengo una compañera que para mí es muy importante, y lo fue desde un principio, que es María Pérez, es la mamá de Mauro Rodríguez. Es una compañera que actualmente le lleva su causa a Corretti. Es una compañera que cuando empezamos juntas a militar, yo estaba en Correpi, y me sorprendía todo el tiempo María. María es una mamá de Merlo, una señora que tiene unos 50 años, que se tuvo que hacer cargo de la crianza de su nietita, de Kiara, que se la dejó su hijo. Y María todo el tiempo, nosotros ya habiendo adquirido una experiencia y hablar capaz que de otra manera, que uno se va formando también en palabras y en conocimientos y poder llegar a una discusión y poder llegar a un debate y decir, bueno, esto es así, y plantarte, digamos, ¿no? Y decir, para mí es así, y no es que porque seamos familiar tenemos la última palabra. Uh-huh. Sino yo creo que el familiar... no tiene la última palabra, pero es el afectado directo de la causa, digamos, ¿no? Entonces, claro, es el que decide sobre su causa, sobre su hijo y sobre las decisiones que toma. Uh-huh. Y María todo el tiempo, a lo mejor vos planteabas una situación y ella te salía con dos o tres palabras sencillas y te daba vuelta la discusión, y vos te ponías a pensar y decías, tiene razón, y ella te lo aportaba desde su lugar, digamos. Y uno va aprendiendo de todas esas cosas. Uh-huh. También es la constancia, yo le digo a las compañeras, hoy no podés, y bueno, hoy no podés, mañana a lo mejor sí. Cuando íbamos marchando, Ivón me dice, la verdad que no tengo palabras para agradecerte que hoy yo esté acá, porque si no hubiera sido por tu insistencia y por tu valentía de poder, todo por teléfono, pero le insistía, la llamaba. Otra de las compañeras que tuvo mucho que ver que Ivón esté en la marcha ayer fue Roxana, la mamá de Neuden. Cada una vamos aportando desde nuestro lugar, desde lo que podemos hacer, desde el conocimiento que tenemos de la personalidad de los familiares, porque todos los familiares no somos iguales. Tenemos varias compañeras que son bastante picantes. Como vos no sos una de ellas, ¿no? como es Sandra Gómez. Y yo soy muy, muy forrental, digamos. Trato de no ser políticamente correcto, como dicen la jerga nuestra, pero... Sos resolutiva también. Claro, soy exactamente eso. Exactamente, soy resolutiva y bueno, y trato de siempre poder resolver y que estemos en armonía y que podamos, o sea, todas no estamos de acuerdo casi nunca en todo, porque es imposible, porque todas no pensamos igual, todas no tuvimos la misma vida, todas aportamos desde distintos lugares, desde distintos lugares, hasta el que menos pienses, hasta de ese lugar hay una compañera que te aporta algo. ¿Me uh-huh. entendés? Sí. Y eso es la construcción. La construcción es eso, el poder hablar con las compañeras, el poder informarlas a las compañeras, a mí muchas veces, hoy a la mañana apenas me desperté, la llamé a Inés, me quedé dormida, perdí el trabajo. La verdad que hay una de las cosas que tengo que agradecer es el aguante que me hacen en mi trabajo. Aide Gago es una señora de 87 años, que yo soy su asistente terapéutica. Y cuando empecé a trabajar en la casa de ella, era una persona que creía que la culpa la tenían los chorros y que creía que había policías buenos y que todo lo que sabemos, y hoy con 86 años ella comprende a través de la discusión y de los planteos que tuvimos y de largas charlas, también como sucedió con la ley del aborto, y la verdad que para mí eso también es poder progresar, ¿no? Es decir, una persona que uno piensa 87 años pudo cambiar, ¿no? Pudo tomar conciencia verdaderamente porque lo vivió a través mío, uh-huh. porque ella nunca había sentido ni siquiera de latillo fácil. Uh-huh. Entonces eso te va sumando experiencia, te va sumando, y eso te va abriendo no solamente la mente, sino también el espíritu y la fuerza. Puede cambiar una persona de 87 años, tomar conciencia de eso, no lo puede hacer una persona joven y que entienda de que todo lo que hacemos nosotros no es en contra de la policía, como lo dijo ayer Canal 26, marcha contra los policías, uh-huh. sino que es una marcha contra la represión de Estado que la puede sufrir cualquiera. Bien, Emilia, te agradecemos mucho por esta comunicación y por esta charla. Veo que estás con la voz bastante tomada a partir del, supongo, la movilización y la emoción que te habrá provocado, así que te mando un abrazo grande y muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes por la cobertura de ayer, igual sé que están siempre, pero bueno, destacar lo que hicieron en juntarse con varios compañeros de los medios y poder cubrir y sacar las notas y todo, que estuvimos viendo todo lo que hicieron, y la verdad que más que agradecidos, sabemos que su compromiso con la lucha es total. Y bueno, nada, seguir en la lucha todos juntos para arriba, y bueno, ojalá no haya nunca más ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. Bien, Emilia Vasallo, gracias y un abrazo. Escuchábamos a Emilia Vasallo, mamá de Pablo Alcorta, una de las organizadoras de la marcha que se hizo ayer, la cuarta marcha contra el gatillo fácil, muy expeditiva y además muy sincera con respecto a las dificultades de la organización de una marcha de este tipo por parte de un grupo de familiares que acarrean tanto dolor y tanta angustia, y muy sincera también y muy... pragmática la noto yo, ¿no? Como cuando habla en relación a los tiempos y a las necesidades y a las particularidades, sin apuro, con la intención de que sea mejor organizado, más que rápido, ¿no? Así que la verdad es que un testimonio muy, muy valioso. La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y retransmitiendo simultáneamente NDR 103.9 de la ciudad de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a todos nuestros amigos y amigas, tanto de la radio como los oyentes del Partido de la Costa, que va... va queriendo escucharnos muy bien. Bueno, comentábamos al inicio del programa que habíamos estado en la asamblea del CIPREVA, el Sindicato de Trabajadores de Prensa. Fue una concurrencia interesante, más de 200 personas, porque el día sábado se cumplieron 60 días más uno del inicio del conflicto del paro por los despidos de los 257 trabajadoras y trabajadores de la empresa Telan, donde el gobierno, donde Lombardi, yo le digo que es un psicópata directamente Lombardi, está negando hasta lo que la propia justicia laboral falló, que es que tienen que reincorporarlos a los trabajadores. En realidad, el fallo habla de 5 trabajadores que tienen que ser reincorporados con nombre y apellido, pero como esto es colectivo, atrás de ellos tendrían que ser reincorporados todos. Este gobierno que se jacta de respetar la justicia, de respetar las leyes y demás, evidentemente no las respeta. Una de las cosas que se planteó y se aprobó en esa asamblea fue una marcha para el día miércoles 5 de septiembre al Centro Cultural Kirchner, ahí en lo que era el viejo edificio de Correos y Telecomunicaciones. Y tenemos un par de audios. Vamos a escucharla a la delegada de Telam y es integrante del CIPREVA, Carla Guardiensi, en unas pequeñas palabras, y después Tomás Eliasef, que es el secretario de Derechos Humanos también

No, desgraciadamente y de manera lamentable debo comunicar que la causa está quieta, no se está moviendo. La empresa le echa la culpa al fabricante del elevador. Nosotros decimos que eso no tiene lugar porque el que lo compró y lo puso acá y no habilitó la cabecera fue la empresa. Pero más allá de eso, ese mismo día, el día que falleció David, fue el 9 de septiembre, también murió un albañil de la construcción en Villa Crespo y falleció un trabajador del INTI, Diego Zoraire. Sí. Y junto con la comisión interna del INTI armamos un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales, que tenemos una doble intención. Por un lado, pedir justicia por nuestros compañeros y por el otro lado, evitar que siga habiendo más asesinatos laborales. Si puedo pasar el chivo, el 10 de septiembre vamos a hacer una marcha a las 10 de la mañana en las puertas del INTA y vamos a marchar hasta la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es el ente que debería controlar todo esto. Bien. Santiago Menconi, delegado de la línea 60, contando entonces el conflicto que atraviesan los trabajadores del grupo DOTA. Gracias por esta comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bien, entonces ya estamos, no sé cuánto, estamos en 2-3 minutos de programa, 4 minutos de programa. El conflicto de la línea 60 se vuelve a poner tenso. Antes de irnos me quiero referir a dos noticias que tenemos. Ayer en el programa con Cristina Varela de Oíd Mortales estuvimos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, que es infectólogo, comentando el tema de la suspensión de las vacunas contra la meningitis que se tiene que dar por el calendario oficial a los chicos de 15 años, ¿no? Se dan a los 3, a los 5 y a los 15 meses. Y a raíz de esto hay un memorándum del gobierno de la ciudad donde reitera esto, vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada. Debido a los inconvenientes presentó a la distribución la vacuna antimeningocócica. A partir del día de la fecha se va a posponer la vacunación de los niños de 11 años nacidos a partir de 2006, la cual se restablecerá cuando se normalice el flujo de vacunas. Esto fue acordado en una reunión técnica por expertos en inmunizaciones, referentes. Bueno, los expertos acordaron la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida. Bueno, conclusión, esto es producto de la crisis. No hay guita, no hay vacuna. Entonces, los chicos corren el riesgo ese de contagiar además a los menores. Es gravísimo. Sí. Y además te agrego, Luis, una cuestión que no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero circuló un video escandaloso en el cual en una rueda de prensa un periodista le pregunta a Marcos Peña si esto efectivamente es así, que era un rumor que estaba circulando por los medios de comunicación, y TN, que era el canal que estaba haciendo la transmisión de esa rueda de prensa, lo cortó en seco a Marcos Peña para que Guillermo Lobo explicara que no había ningún inconveniente problema, y que no había ninguna alteración en el calendario de vacunas. Efectivamente, la vía está suspendida para los niños de 11 años, la vacuna contra la meningitis, bueno, que es gravísima. Paso un chivo aparte, entonces, aprovechando, escuchen Oíd Mortales en la repetición por La Retaguardia, y van a escuchar la entrevista con el doctor Ricardo Teijeiro que hicimos, y él es un médico de la Ciudad de Buenos Aires y ahora en el Ministerio de Salud, y él dice, es una barbaridad lo que han hecho. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos con un temita, vamos a poner otro tema que se llama Chau Falcón, Gracias Simón. ¿Te suena a qué, para dónde apunta? ¿Eh? Es un tema con letra de Osvaldo Bayer y César Di Carli, y lo canta Cristian El Cholo Castelo. Chau Falcón, Gracias Simón. Y gracias Fernando, gracias Julio Pardo, y gracias a los compañeros de la NDR 103.9 de San Bernardo. Hasta el próximo martes. Chau. Chau. Te pusieron bien puente, aunque la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Rado Wiki Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigote, vos sos todo monigote, bajaron de carantela. tenés una tumba en zona y en paqueta. Pasá por Recoleta, cerquita del paredón, y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Gracias, Simón. Intento negro la boca, fuerte el aplauso, che. Arriba. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita tu uniforme, defensor de la morada. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno. Por obrero fusilar, y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. En la bomba se fue a Tito, coronel, y en Puerto Rico. Ahora tenés una tumba en zona. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Gracias, Simón. Gracias.